Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Amén. Continuamos en la presencia del Espíritu Santo. Y como decía este cántico, Él me va a ir renovando como el águila. Ustedes saben que el águila tiene una cualidad. El águila, cuando comienza a desgastarse, el águila cuando siente que su pico ya no puede cazar, cuando su pico ya no puede proveer la alimentación, cuando ya las plumas no tienen la misma fuerza, el águila se interna en las montañas rocosas y el águila empieza un proceso. El águila comienza a dar su pico contra la pared y comienza a dar su pico contra la pared y su pico se cae, y atrás de ese pico viene un pico nuevo, un pico fuerte, un pico renovado, un pico tremendo, hermano. Es tremendo como los animales también creados por Dios renuevan sus fuerzas, y así las plumas, hermano, va renovando. Estaría lindo un día que podamos hablar de eso. Así debemos de ser tú y yo en esta noche. Así debemos de ser cada día, renovar las fuerzas, buscar nuevas fuerzas de lo alto, porque con las fuerzas de este mundo no vamos a caminar muy lejos. Hoy vemos un mundo en el cual cada día se va devastando. Hoy vemos un mundo perdido. Hoy vemos un mundo donde reina la desesperanza, donde reina el pesimismo, donde cada cual mira por lo suyo propio, donde cada cual quiere salvar su pellejo sin importarle lo que le suceda al que está al lado. Hoy vemos un mundo donde quiere establecer su propia justicia. Hoy vemos un mundo donde se aplica el ojo por ojo. Hoy vemos un mundo muy diferente al que el Señor Jesús vino a salvar. Hoy vemos un mundo muy diferente en el cual el Señor Jesús dio su vida. Hoy vemos una iglesia muy diferente a la primera iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo, nación? ¿Qué es lo que está sucediendo, hermano? ¿Qué es lo que está sucediendo, hermana? Que el Señor nos ministre en esta tarde, noche, a poder buscar de su presencia y a poder encontrar el fundamento necesario para poder enfrentar con la palabra de Dios, con la actitud, las dificultades. ¿Por qué? Porque la sociedad está buscando humanamente. Y tú puedes buscar la mejor solución para este mundo. Pero si la buscas en tu humanismo, no te va a alcanzar. El mundo necesita de Jesús. El mundo necesita el poder, la gracia divina que se derrame sobre cada mente. ¿Para qué? Para poder efectuar una transformación. El mundo no puede ser transformado por sí mismo. Necesita algo más poderoso. Por eso vemos hoy aún hermanos cristianos desgastados, hermanos pensando como el mundo. Y Dios no te diseñó para pensar como el mundo. Dios te diseñó de una manera diferente. El mundo, que haga lo que el mundo quiere hacer. Pero tú y yo tenemos un propósito diferente al que el mundo quiere hacer. Tú y yo debemos de emplear el propósito por el cual Dios lo estableció en nuestra vida. Y debemos de saber cómo caminar en medio de las peores dificultades. Debemos de saber caminar en medio de las peores crisis y problemas. Porque el pueblo de Israel, en su antigüedad, caminó con las mismas dificultades que tú y yo, con las mismas necesidades económicas que tú y yo, con las mismas incertidumbres que tú y yo, perseguido, agobiado. Pero Dios siempre le daba la salida. Y Dios siempre tenía la última palabra. La última palabra no la puede tener una Cámara de Senado. La última palabra no la puede tener un presidente. La última palabra la tiene que tener el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso vemos una sociedad desgastada, vemos una sociedad que no le encuentra, sinceramente no le encuentra la vuelta a la inseguridad, a la violencia, y no se la van a encontrar, porque la única esperanza que hay para el mundo es venir a los pies de Jesús. La única esperanza que hay para alguien que realmente necesite un cambio verdadero es venir a los pies de Jesús. Y eso es lo que hoy debemos de entender, cómo poder llegar a una mente en la cual piense diferente que el mundo. Pero qué difícil que es. Hoy vemos cristianos, hermano, cristianos que asisten, porque el asistir a una iglesia no te hace cristiano. Seguidores quizás, o oidores podemos decir, pero no podemos llamar cristiano a una persona que sale a protestar al gobierno. No podemos llamar cristiano a una persona que hace una marcha por algo, que se manifiesta ante la sociedad, que se manifiesta ante la injusticia, golpeando una ollita, golpeando un bombo. Cristiano es el que dobla las rodillas. Cristiano es el que cuando te están provocando bendices. Entonces Entonces no confundamos el nombre de Jesús. Es demasiado importante como para poder compararlo con el mundo. Jesús es diferente. Y si Jesús está en tu vida, tú tienes que marcar la diferencia. Entonces el cristiano es cristiano. Y el que no es cristiano, no es cristiano. El que es seguidor de Cristo, no es cristiano. Va siguiéndolo. El que lo escucha, quizás tenga muchos buenos conceptos y aprenda algo. Pero el que verdaderamente es cristiano, cristiano, es el que trata de vivir el Evangelio cada día y aplicarlo a su vida. Entonces vemos cómo la iglesia quiere solucionar a medias los problemas de esta sociedad, creando, por ejemplo, sectores políticos. Hoy vemos pastores que financian campañas políticas, y Dios te puso para traer esperanza al pueblo, no para financiar campañas políticas. Dios te puso para clamar por tu nación, no para ocupar un lugar que Dios no te mandó. Entonces ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia no sabe separar. La iglesia quiere meterse adentro del mundo y solucionar las cosas con el que no conoce a Dios. ¿Cómo tú vas a solucionar algo con alguien que es de un yugo desigual a ti? ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo dos personas si no piensan igual? Si uno no conoce a Dios y el otro sí, ¿cómo puedes ponerte de acuerdo con alguien que ofrece sacrificios a otros dioses? ¿Cómo puedes ponerte de acuerdo con alguien que le falta respeto a tu propio Dios? Y tú después dices que Dios te puso en esos lugares. El lugar verdadero que Dios te puso es aquel de predicar la palabra y vivirla todo tiempo. Y sea donde sea, tiene que ser el mismo y la misma persona. Pero el mundo no lo vamos a cambiar saliendo a manifestarnos, saliendo a mostrar. Acá estoy yo, quiero un cambio. ¿Quieres un cambio? Cambia tú. ¿Quieres un verdadero cambio? Tienes que cambiar tú. Tengo que cambiar yo. El cambio se genera por uno mismo. El cambio se va gestando en el interior. No puedes manifestar un cambio golpeando y manifestándote a tu gobierno. Por eso hay gente que dice hoy, pero es imposible vivir así. Porque fíjate lo que ha pasado en estos últimos tiempos con los niños. ¿Cómo puede ser que pase esto? Y estamos de acuerdo, estamos viviendo una crisis ya en la moral. Pero también tenemos que estar de acuerdo que la palabra de Dios nos advierte que esto va a ir de peor en peor. Eso no significa que tú tienes que tomar las armas del mundo, sino más necesitas tomar las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces no te aísles, no hagas una sociedad con el mundo. Haz una sociedad con Cristo. Entregate a Él y vas a ver las cosas diferentes. Porque si tú vas a plantear a los gobiernos o a reclamar a alguien afuera de la iglesia, tú no estás creyendo en Dios. Y por más que tú me digas, pero esto no puede ser, mirá al límite que llevo esto, esto no puede ser, alguien tiene que hacer algo, porque si nadie hace algo, ¿quién lo va a hacer? Tú tampoco lo vas a lograr. Solamente en Cristo puedes fortalecerte. Y Dios sí tiene una promesa, que Él dijo que nunca nos iba a dejar ni a desamparar, que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Pero necesitamos tener la imagen de Jesús en nuestra vida y desarrollarla. Entonces, hoy miraba, te invito a abrir Romanos capítulo 1, para hacer una pequeña introducción. ¿Por qué? Porque el mundo quiere cambiar, pero a su manera. Hay cristianos, como dije, entre comillas, que quieren salir a manifestar sus dolores, ¿verdad? Sus inseguridades, pero en el lugar equivocado. Hay dolor, yo también lo tengo. Hay impotencia, yo también la siento. Pero le tengo que entregar al Señor mis luchas, mis cargas, mis debilidades, para que Él tome el control de esta situación. Y nos encontramos que no es nada nuevo lo que está pasando hoy en día. Y también nos encontramos que cuanto más me alejo de Dios y de la Escritura, más voy a pensar como el mundo y más el mundo me va a contaminar. Voy a hacer lo que hace el mundo y para entonces le voy mostrando a los demás que es normal, que da lo mismo venir a sentarse a un lugar, que da lo mismo hablar de Dios y después salir a golpear una olla y manifestarse. Entonces, ¿qué va a entender el otro que no conoce? ¿Cuál es el concepto que le estás dejando? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Le decís que hay un Dios bueno, pero cuando hay un problema querés solucionarlo en tus fuerzas? ¿Te vas y te manifestás? ¿Te la agarrás con todo el mundo? ¿Qué va a decir tu discípulo? ¿De qué manera lo estás enseñando? ¿Cuál es el Dios que le mostrás? Porque le estás mostrando dos maneras diferentes. y Dios nos marca una manera diferente. Y encontramos hoy en Romanos 1, capítulo 18, ¿qué dice el título? La culpabilidad del hombre, hermano. La culpabilidad del hombre. Todo tiene un comienzo. No está todo porque fue así. Dios no creó y diseñó el mundo para que esté así. El hombre lo fue corrompiendo y hoy la iglesia es parte. La iglesia que dice llamarse pentecostal, esa grande mega iglesia, está siendo parte de este circo, está siendo parte de predicar y de mostrar una imagen la cual Dios no vino a mostrar a la tierra. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes qué significa la palabra entenebrecido? Tiniebla, oscurecido. Su corazón quedó negro de oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Quién los entregó? ¿Y cómo? ¿El mundo por qué está así? Porque no quiso aceptar a Dios. ¿Pero quién los entregó? Detenete ahí, diablo inmundo, te reprendemos, te vamos a atar. Vamos a atar la violencia, vamos a atar el homosexualismo, vamos a atar el lesbianismo. En el nombre de Jesús vamos a hacer una cadena de oración y Uruguay va a ver la gloria de Dios. Y Uruguay, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ¿quién los entregó? ¿Quién? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quién los entregó? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando asentados de toda injusticia, fornicación, marcalo, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños, y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Será que tú puedes cambiar golpeando una olla? ¿Será que tú vas a cambiar lo que dice aquí la palabra? ¿Será que tú, atando al diablo, vas a cambiar este decreto de Dios? Dios lo decretó porque lo dejaron de lado, por cuanto Él también los entregó una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Dijeron: vamos a hacer lo que queremos, hagan lo que quieran, pero su fin lo van a tener. Entonces, ¿cómo poder luchar si no tengo las armas adecuadas? Hoy hablaba con mi esposa y le decía, es como que te manden en el ejército a pelear por tu nación y que tú vayas con una pandereta. Dice, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? Vengo a pelear por mi patria. ¿Y qué tienes en la mano? Una pandereta, pero estás equivocado. Seguramente no vas a poder. Ese instrumento para ti no sirve. Tú tienes que tener el arma adecuada para pelear una batalla. Tú tienes que tener el arma adecuada para poder enfrentar algo. Pero si tú vas con el desconocimiento, por más amor, por más pasión que tú sientas por Jesús, tú estás diciendo algo que Dios no lo está diciendo. Y Dios no te va a poder respaldar. Por eso necesita no solo el mundo, sino los que asisten a las congregaciones. ¿Sabes lo que necesitan? Te voy a invitar ahí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aquí comienza nuestro peregrinaje en el día de hoy. ¿Y cómo puedo hacer para soportar? Es que es insoportable vivir de esta manera. Veo la injusticia en el mundo entero, los niños padeciendo. ¿Cómo puedo hacer? Dicen que en el jardín del Edén Dios se tomó el tiempo para formar al hombre. A imagen y semejanza de Dios lo hizo. Y ahí tenés que detenerte. Imagen y semejanza. ¿Tú crees que habla de una imagen física? ¿Tú crees que aquí te hizo esta carita es la que tiene Dios? Yo he escuchado a gente decir, Dios es lindo como yo. No está hablando de esa, una imagen física. Está hablando de una imagen espiritual. Está hablando de un carácter. Está hablando de un hábito, de atributos de Dios, atributos que Él tiene. Está hablando de una imagen, pero una imagen no física, sino una imagen de imitar lo mismo que Dios es. Tú tienes que ser, porque tu Padre verdadero no es el que tú tienes terrenal, ni tu madre. Tu verdadero Padre, el que te gestó con todos los genes, con todos los ADN, es Dios. Y hay algo que se perdió en el jardín del Edén a través del pecado. Por eso el hombre nace y es concebido en pecado y hay un vacío el cual necesita llenar con Cristo. Pero una vez que vengo y comienzo a escudriñar, comienzo a entender, aquel que más va entendiendo, más Dios lo va a querer usar. Pero también Dios más le va a demandar tiempo, búsqueda de la palabra, entenderla y aplicarla tal cual es. Entonces acá nos encontramos con un conflicto interno, queriendo hacer las cosas bien. Muchas veces no pensamos ni actuamos como Dios, actuamos en nuestro humanismo, y eso a mí me genera un conflicto interno, porque quiero agradar a Dios, pero actúo como el mundo. Y yo necesito la mente de Cristo. Sin la mente de Cristo no vas a poder vencer al mundo. Sin la mente de Cristo no vas a poder vencer aún tus propios pensamientos. Porque la lucha más grande que tenemos es con nosotros mismos, la primera. ¿Quién los entregó una mente? Diablo y mundo, te reprendemos. ¿Quién los entregó una mente? Dios. ¿Y quién les puede sanar esa mente? Dios. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, tú tienes que formar el verdadero carácter. Tú tienes que recuperar tu identidad que has perdido. Y la iglesia hoy no la ha recuperado. Y tu identidad, tu verdadera identidad, el lugar que tú tienes que ocupar en medio de esta sociedad, es con un carácter de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos juegan malas pasadas al carácter? Y la palabra carácter, si la aplicamos en el griego, significa carácter, con K, carácter. ¿Y qué es el carácter? Es el modo de comportarse de una persona, de un individuo. ¿Y cuántas veces tenemos malos comportamientos? ¿Cuántas veces tenemos malas actitudes? ¿Cuántas veces el carácter me juega una mala pasada? ¿Cuántas veces hay cosas que no tengo que decir, pero las digo y puedo herir o lastimar a otro? Por eso, cuando tú formas y forjas el carácter de Cristo en tu vida, todo este tipo de cosas las vas a ir evitando. Vas a poder soportar crisis y dolores en tu vida. Y una vez soportadas, vas a salir más que vencedor y más que vencedora. Vas a salir victorioso, porque al poner en práctica el carácter de Jesús, le diste muerte a tu carne, le diste muerte a tu mente y a tus pensamientos, y ya no eres tú el que vives, Entonces el fruto se va demostrando a través de una renovación en mi mente. Amén. Yo veo pastores que hoy se ponen peluca, que se hacen operaciones, pero no van a vivir toda la vida. Ellos no tienen que cambiar lo externo, tienen que cambiar lo interno. De nada te sirve cambiar y ponerte pelito, de nada te sirve querer cubrir lo mejor que pueda tu físico, alguna arruguita taparla, si tu corazón no es el que Dios quiere, no te va a servir de nada. Un día también vas a partir y le vas a tener que dar cuenta a Dios. Dice Romanos capítulo 12, y está hablando de deberes cristianos, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ir al mundo y vamos a cambiar esto en el nombre de Jesús. Vamos a plantarnos en el medio del palacio legislativo y vamos, hermano, vamos a unirnos a la iglesia. La Biblia dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Lo primero que tenés que renovar es tu entendimiento. Podés tener mucha fuerza, mucha actitud, mucho impulso, pero si no estás entendiendo lo que estás haciendo, de nada te va a servir. ¿Dónde debes de renovarte? En tu mente. Tu mente. Señor, necesito cambiar mi pensamiento. Nací, me crié, el que se crió en el campo, ¿qué hace? Anda a caballo, cría vaca, ganado. El que se crió jugando al fútbol, ¿qué hace? Vamos adquiriendo hábitos humanos, vamos adquiriendo costumbres, pero lo que necesitamos realmente adquirir es el ADN de Jesús, es el carácter de Jesús, para poder ir siendo transformado, hermano. Entonces lo primero que necesito es un cambio de pensamiento. ¿Para qué? Para poder realmente ser transformado. Amén. Y también me dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, que es parte de la renovación. ¿Cómo puedo yo cambiar el pensamiento? ¿Cómo puedo mantenerlo? ¿Cómo lo puedo mantener, hermano? De esta manera. La verdad te va a ser libre. Cuando tú comiences a ir entendiendo la verdad de Dios, la verdad de su palabra, lo que realmente Dios te puso y lo que quiere gestar Dios en tu vida, tú vas a ir siendo transformado, tú vas a ir creciendo, tú vas a ir siendo ministrado por el poder de Dios, y ya lo que te parecía, lo que quitaba tu tiempo, lo que quitaba tu sueño, lo que quitaba todo tu espacio, te va a ir Dios mostrando que eso era todo vanidad, que de nada servía a lo que apuntabas. Cuando encuentras el verdadero amor en Cristo, cuando tu mente es renovada, cuando encuentras el verdadero afecto de Dios, ya tu mente es cambiada y vas camino a otro tipo de vida. Pero la verdadera vida, la que Dios gestó, la que Dios creó y la que Dios planificó para que tú hagas en esta tierra, porque esta es la primer tierra, pero esta es una tierra llena de materiales, pero la verdadera tierra que tú y yo tenemos y fue preparada es una nueva Jerusalén celestial. Por eso es necesario la renovación. Lo primero que necesito es renovar mi entendimiento, mi pensamiento. ¿Para qué? Para recién encontrar cuál es la perfecta, dice, agradable voluntad de Dios. Y dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: ¿a quién? ¿Tú crees en él? ¿Crees que Dios puede renovar tu entendimiento? Bueno, el Señor te dice esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo puedo ir gestando esto? Permaneciendo, hermano. Tú no puedes ser renovado si no permaneces. Tú no puedes ser cambiado si no permaneces. ¿Cuántas personas hoy vemos que quieren y que hablan de Dios? Que quieren hacer las cosas bien para Dios. Que quieren realmente agradar a Dios, pero no permanecen en la verdad. No permanecen en la palabra. Entonces, si tú no permaneces en la palabra, ¿puedes agradar a Dios? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Pero si no permaneces en la palabra, ¿podés ser discípulo de Dios? Entonces es necesario que tú renueves tu mente, pero también es necesario que tú permanezcas. La permanencia determina el crecimiento. La permanencia determina frutos en la vida. La permanencia, el orar, la comunión con los hermanos, el ir conociendo, el ir soportando, el ir viendo el hábito del hermano, el ir pudiendo limarse el uno con el otro, el ir luchando por mi vida y luchar también por la de mi hermano, ir dejando cosas de lado. Es todo un conjunto, hermano, de cosas. Pero qué necesario que es permanecer en la palabra. Amén. Así que yo debo de permanecer en la palabra. Romanos 8, yo te lo voy a leer si querés, y si quieres después toma nota para que no te pierdas y puedas escuchar. Porque es necesario forjar el carácter de Dios en mi vida, forjar, dejar que los atributos del Espíritu Santo estén en mí, que yo pueda demostrar a través de mis pensamientos, de mis deseos, pero también de mi conducta, si Cristo está ganando terreno en mi vida o si mi carne gobierna más que Dios. Amén. Permanecer en la palabra. Y también hay una formación del carácter, hermano. La formación del carácter. Romanos 8, capítulo 29, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí te habla Romano recién de más que vencedores. Más que vencedor con Cristo. Más que vencedor con una imagen renovada. Más que vencedor imitando a Dios. Más que vencedor haciendo lo que Dios demanda en mi vida. Por eso dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a qué. A la imagen, hermano. A la imagen del que los creó. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para adquirir la imagen de Cristo? Tengo que morir. Tengo que morir a mis deseos. Tengo que morir a mi voluntad. Tengo que morir a mis principios ideológicos. Tengo que morir a la mente humana y darle vida a la mente de Cristo. En una palabra, tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento, no de sangre. Un nuevo nacimiento no se gesta 9 meses. Un nuevo nacimiento en agua y en espíritu. El que no nace del agua y del espíritu no podrá ver ni siquiera. Ni siquiera te está diciendo entrar. Ni siquiera lo vas a ver si no naces de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo. Dios quiere gestar un carácter en tu vida y en mi vida. Dios quiere gestar el carácter verdadero de Cristo. Y cuando tú dejes que Cristo amolde tu carácter, cuando tú vayas poniendo cosas de Jesús en tu vida, tú vas a ir siendo transformado, tú vas a ir siendo transformada, y tu vida no va a ser la misma. Cada día entenderás más el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Cada día vas a pensar y a sentir y a caminar más como Jesús. Amén. Efesios 4:22 dice la palabra. Mira lo que dice, hermano. En cuanto a la pasada, escuchad. En cuanto a la pasada, Efesios 4:22. Pero te voy a poner el 21 también. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada, tú no puedes pretender vivir una vida de cristiano con la vida que tenías antes. No entra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Cuando tú vienes del trabajo, no te sacas la ropa, el cansancio la dejas ahí, te pegas un baño, te refrigeras, no te vas renovando. Si tú no te despojas de tus deseos, de tus pensamientos, de tu egoísmo, de tu egocentrismo, de tu orgullo, de tus sueños personales, de tus metas personales, y comienzas a caminar en el mundo porque yo, Y en un momento te encuentras con Cristo y ya no eres tú, es Él. Porque Él, ya no dices porque yo, ya dices porque la voluntad de Él es esta. Esta es la voluntad, vení. Pero la Biblia dice otra cosa. Vamos a hacer la voluntad de Él. La voluntad de Él es que oremos, no que salgamos a cacerolear. La voluntad de Él no es el ojo por ojo. La voluntad de Él es poner la otra mejilla. La voluntad es que si te piden, dale. La voluntad es otra. Y ahí va siendo transformado tu carácter. Es decir, Jesús mismo va a ser representado por ti. ¿Cuántos quieren representar a Jesús? ¿Cuántos quieren realmente ser imitadores de Jesús? ¿Amén? Hay esperanza para el que cree en Cristo. Por eso, despojaos del viejo hombre. El carácter que Dios quiere, hermano, es el carácter de Cristo. ¿Amén? ¿Cuál es el carácter que Dios quiere? ¿Quieres tener el carácter de Cristo? ¿Amén? Te voy a invitar al libro de Mateo. Mira lo que dice. Mateo capítulo 22. Amén. Mateo capítulo 22, si lo quieres anotar, versículo 37. El carácter que Dios quiere en tu vida, hermano. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo lo tienes que amar? El carácter que Dios quiere forjar en ti. Jesús le dijo a la gente, ¿cómo podemos hacer? Acá hay mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Esfuérzate por amar a Dios. Esfuérzate por hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Amén. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quieres el carácter de Cristo? Tienes que amarlo con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque si no, dice la palabra de Juan, primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el carácter que Cristo quiere forjar en nuestra vida. Amén. Ese es el carácter verdadero, hermano. Cristo que es amor. Cristo que es perdón. Ese es el carácter que debemos de reflejar. Por eso podemos tener muchos dones, podemos tener mucho entendimiento, pero si no tenemos amor. Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, puedes tener toda la fe del mundo. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Si tu vida es un lujo, si tu vida está llena de placeres, si disfrutas cada día con tu familia, si siempre que vas es toda alegría y sonrisa, algo debe estar sucediendo, porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a terminar, hermano, y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor no se va a acabar. El amor es sufrido. El verdadero amor de Cristo es sufrido. Por eso necesitamos gestar el carácter que Dios quiere gestar en nuestra vida. Amén. El carácter de Jesús produce fruto en mi espíritu. El carácter de Jesús produce fruto en mi espíritu. Dice el libro de Gálatas, si lo quieres anotar. 13. Dice el libro de Gálatas, si lo quieres anotar, 5:22, los frutos del Espíritu. Y si tú vas dejando el carácter de Dios, si hablábamos de carácter, hablábamos de imagen. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿qué lo hizo? ¿Por tu cara o por mi cara? No. La imagen es igual a carácter, atributos, atributos de Dios que tienen que desarrollarse en nuestra vida. Si mi padre, por ejemplo, mi padre es sanitario, yo no aprendí en este caso la sanitaria, pero tuve todas las chances de hacerlo. ¿Por qué? Por los atributos naturales de mi padre. Si mi padre me enseñó un hábito de hacer cosas, de plantar, seguramente voy a desarrollar ese hábito. Pero son hábitos naturales. Pero Dios, que es nuestro Padre verdadero, que nos gestó, Él necesita implantar en nosotros, a través del Espíritu Santo, los atributos que Él tiene. El Espíritu Santo es el que está en tu vida y el que va a ir gestando los cambios. Y a medida que el Espíritu Santo vaya tratando contigo, se van a ir desarrollando hábitos de Dios en tu vida. Atributos, amor, paciencia. ¿Cómo puede ser que una persona insoportable viene a Cristo y es un corderito? Porque el Espíritu Santo está tratando, porque va despojando al viejo hombre. El viejo hombre agresivo ya no está y entra un nuevo hombre apacible, benigno, porque Dios va transformando. Por eso dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que hay fruto del Espíritu, y uno de los frutos es el amor. Otro de los frutos es el gozo. ¿Cómo podés gozarte en medio de tantas cosas? Porque yo no espero nada de esta tierra sino de Dios. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra todas estas cosas no hay ley, hermano. Amén. Y hay manifestaciones. Hay manifestaciones del carácter de Cristo que tienen que desarrollarse en nuestra vida, hermano. Hay manifestaciones del carácter de Cristo que tienen que desarrollarse en nuestra vida. Mateo 23:23. Un cristiano no puede decir una cosa y hacer otra. Te espero a las 8, hermano. A las 8. Llego a las 12. Habla bien de mí. Hermano, vamos a un culto. Nos encontramos a las 9 de la noche. 9 en punto nos encontramos. Nunca vino el hermano. Habla bien. Una de las cosas y de las cualidades es ser puntuales. Cuando nos comprometemos, debemos de cumplir, debemos de dejar desarrollar a través de nuestro carácter también los compromisos. Amén. Dice el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 3. Jesús le dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús decía y hacía. Cuando tú digas algo, hacedlo. Jesús le decía a la propia gente: háganle caso a lo que dicen estos fariseos. Háganle caso a lo que dicen los escribas. Pero no imiten lo que ellos hacen. Porque ellos dicen mucho, pero no hacen. Hablan mucho de mí, pero no viven la palabra. Pero lo que dicen, hágalo, porque yo lo respaldo. ¿Amén? Entonces ese es el verdadero carácter de Cristo desarrollado en mi vida. ¿Cuándo? Cuando soy una persona de credibilidad. Cuando soy una persona que te digo, espérame, y tú sabes que venga lo que venga, yo voy a estar ahí. Eso va forjando credibilidad. Va haciendo que las personas confíen en ti, que las personas crean en ti, porque hay una imagen diferente a los que vemos diariamente, que te dicen voy y no vienen, o se comprometen y no cumplen. Pero un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer, es la que debe de cumplir tal cual su palabra. Por eso Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que más de esto del mal procede. Entonces debemos de tener mucha seguridad y convicción cuando decimos algo o cuando nos comprometemos. ¿Por qué? Porque no nos comprometemos con un hombre. Estamos representando a Cristo y puedo bien representarlo o mal representarlo. pero que en este tiempo seamos de los que más lo vamos a representar para bien. Amén. ¿Cuántos quieren representarlo para bien? ¿Cuántos quieren llevar una vida agradable delante de Dios y delante de los hombres? Entonces, dice, todo lo que dicen no lo hacen, pero vos seguí. Amén. El Señor Jesús era un hombre de influencia. Influencia, esa es la palabra. Mateo 5, 13. El Señor Jesús influenciaba a la gente para bien. Tu palabra, tus actos, tus dichos, tu comportamiento también van a ser de influencia para traerlos a los pies de Cristo o para alejarlos de los pies de Cristo. Dijo el Señor Jesús en una ocasión: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Un almud es una caja cuadrada. Si tú escondes la luz, ¿de qué te sirve? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si ven malas obras, ¿a quién van a glorificar? Por eso necesitamos llevar la imagen de Jesús. Señor, yo quiero tu imagen. Cada día que me vean hablar o decir algo, necesito morir cada día más y necesito establecer tu reino en mi vida. ¿Para qué? Para poder representarte dignamente en la tierra. ¿Para qué? Para que te glorifiquen, para que digan gloria a Dios, cómo usa a las personas. Qué bueno que es Dios. Dios aún existe. Pero ¿qué sucede cuando es lo contrario? ¿Qué sucede cuando dicen muchas personas hoy, la iglesia está llena de corrupción? Yo no me quiero congregar más, porque lo que he visto es muy malo. ¿Tienen razón o están equivocadas la gente? Si están viendo esa falsa imagen de Jesús. ¿Es glorificado Dios en lugar donde te piden de a mil y a dos mil y pactan? Y te piden para comprar autos y para esto. Ahí Dios no es glorificado. Ahí se está escondiendo la luz, tapando la luz de Jesús y dejando que las malas obras del ser humano sean expuestas. Pero que tú y yo seamos de los que no queremos esconder la luz, sino que alumbre. Aparte nos está diciendo claramente, un monte, una ciudad sentada arriba del todo, no la va, si sos realmente cristiano no podés esconderla. No va a haber dónde puedas esconderla. No hay manera de que puedas tapar. El Evangelio no se puede tapar. Dios es luz. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús tenía autoridad. Cuando tú dejas moldear tu carácter, cuando tú te despojas del viejo hombre, dice, conforme a sus vicios, cuando tú te despojas de toda la inmundicia de tu mente, de tu humanismo, y comienzas a entregarle, no solo Dios va a forjar un carácter nuevo, sino que Dios también va a traer autoridad sobre tu vida. Autoridad espiritual, la autoridad que procede de lo alto. Cuando tú te plantas en las cosas de Dios, cuando tú respetas, cuando tú caminas conforme al Espíritu Santo, Dios delega autoridad espiritual sobre tu vida. Porque tú eres consciente y hablas con convicción de lo que tú estás representando. Y tu Padre te va a representar. Amén. Autoridad espiritual. Marcos 1, capítulo 22. Marcos 1, capítulo 22. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente no le creía a los escribas, porque los escribas hablaban mucho, pero hacían poco. Los fariseos vivían quejándose de todo el mundo, criticaban a todo el mundo, hablaban de todo el mundo. Pero Jesús, cuando venía, sanaba. Cuando abrazaba, el amor era sincero, ese abrazo era verdadero. Cuando perdonaba, perdonaba de todo corazón. Entonces se generaba una autoridad. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. se admiraba de su doctrina. Enseñaba con autoridad, hermano. Enseñaba con autoridad. Que tú y yo, Marcos 1:22, que tú y yo podamos enseñar con autoridad en este tiempo. ¿Cómo? Dejándonos moldear a través de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y terminando, te quiero invitar al pasaje de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. Amén. Vamos a leerlo desde el primer versículo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Amén. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Vamos de vuelta. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada vas a poder hacer. Y el fruto no es un auto nuevo, eso lo puede comprar cualquier ser humano. No necesitas a Dios para hacer riquezas. Los hombres más ricos y más poderosos en la economía, te estoy hablando, porque el poderoso de los poderosos es mi Señor y mi Dios. Pero los hombres más ricos de toda la sociedad mundial son ateos. No necesitan a Dios, ni quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos hicieron su fortuna. Tú y yo no necesitamos a Dios para un auto. Tú y yo no necesitamos a Dios para generar riquezas. Tú y yo necesitamos a Dios para adquirir la sabiduría, para adquirir la salvación, para adquirir el poder de lo alto, para poder caminar en la vida con una mente diferente. Así que te invito en esta tarde a que puedas también tú renovarte por medio del entendimiento, por medio de la fe. ¿Quieres tener una mente nueva? ¿Quieres tener la mente de Cristo? Hay solo un camino. Despojate del mundo, despojate de tus deseos engañosos. Sin mí, nada vas a poder hacer. Pero si permaneces en mí, vas a dar fruto. Es tiempo de mostrar los frutos del Espíritu, el fruto de la fe, de la perseverancia, el fruto de congregarme. Voy a estar firme, Señor, para ti. No voy a decaer, me voy a ir despojando. El fruto en mi diálogo, tiene que haber fruto. Dios quiere glorificarse, pero necesita alguien que diga amén. Dios quiere glorificarse en este tiempo en medio de tanta adversidad, pero necesita alguien que diga: yo quiero ocupar ese lugar de tanto compromiso, ese lugar tan importante de representarte a ti, Señor. Yo quiero hacerlo. Sin mí nada podéis hacer. Y termino diciéndote en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no acepta y no entiende las cosas espirituales, porque no las puede discernir, porque la única manera de discernir la voluntad de Dios es a través de su Espíritu, porque Dios es Espíritu y es verdad, y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. El hombre natural jamás va a poder entender los misterios de Dios. El hombre quiere buscar en la ciencia, pero no busca en el creador de la ciencia. El hombre quiere buscar cómo hacer prolongada más la vida, que en algún momento se va a terminar en este mundo, pero no busca el creador que gestó una vida eterna. Por eso es importante cambiar, por eso es importante generar en mí el carácter de Jesús. Señor, yo quiero tu carácter. Yo quiero ser tu imagen en la tierra. Yo quiero representarte de la manera más digna que alguien pueda ser representado como tú. Porque tú, cuando viniste, hiciste la voluntad de tu Padre. Y yo no quiero hacer más mi voluntad en esta hora, más quiero hacer tu voluntad, Señor. y sé que necesito ese ADN espiritual de tu presencia, ese ADN que solo me podrá dar las fuerzas para resistir en el día malo, para callarme, para poder soportar y, habiendo soportado, estar firme contra toda acechanza del enemigo. El ADN espiritual, Señor, hacer tu imagen, hacer como hacías tú, caminar con tu semejanza, que es semejante a Él. ¿A quién es parecido a alguien? Cuando las personas comienzan a escucharte, cuando las personas quieren captar, quiere decir que hay una imagen que tú estás representando. Y Él dice: ese es mi hijo. Ese estuvo escuchando. Él está hablando de mí. Vengan ángeles, vengan querubines, vengan serafines, vengan toda la creación. Vengan, miren. Miren cómo estoy siendo representado. Miren cómo estoy siendo representado por mi hijo, por mi hija. Así quiere sentirse Dios contigo, hermano. Así quiere sentirse Dios contigo, hermana, en esta hora. Padre celestial, te damos gracias en este día. Forja mi carácter en esta hora, Señor. Yo te pido perdón por toda mala actitud, por todo el comportamiento humano, por toda flaqueza, por toda debilidad, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, estableciendo un nuevo hombre, una nueva mujer en esta tarde, Señor. Señor, con tus valores, Señor, ya con no con los valores del mundo, no con los valores, Señor, de mi criación, de mi crianza, sino con los valores espirituales, Señor. Quiero tener esos atributos en mi vida, quiero ponerlos por obra en este día. Quiero desarrollar, Señor, realmente tu presencia. Que seas tú guiándome, que seas tú capacitándome. Entra en mi vida en esta hora, Señor Jesús. Perdona todo error, perdona toda falta. Yo te pido perdón, Señor, si te he fallado, Señor. Yo te pido perdón si no he cumplido de la manera, Señor, o si no te he representado de la manera que tú te mereces. Pero hoy, Señor, hoy tomo este desafío de poder representar al más grande, al más poderoso, al que dio su vida sin importar nada por mí, al que no dudó un instante cuando tenía que ir a la cruz, sino que su debilidad dijo: Señor, no quiero ir, pero hágase tu voluntad. Padre, que ese Señor, esa imagen, esa enseñanza, Señor, que eso que tú hiciste lo pueda aplicar. Si tú lo pudiste hacer, ¿por qué yo no, Señor? ¿Por qué muchas veces no quiero ir a la cruz, Señor? ¿Por qué muchas veces no quiero hacer tu voluntad, Señor? Si tú la hiciste, siendo Dios, te despojaste a ti mismo, tomaste forma de siervo, te humillaron, te escupieron, te pegaron, pero aún así, sabiendo a lo que iba, fuiste por mi vida. Ayúdame, ayúdame a ser semejante a ti en mis decisiones. Padre, quita toda variación, toda mudanza de carácter ahora en el nombre de Jesús. Arranca todo doble ánimo, Señor. Quita toda obra de la carne, todo enojo, toda ira, toda maledicencia. Arranca de mi vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Me despojo de todo, Señor, humanismo, de todo pensamiento, de toda filosofía, de toda ciencia, de toda sabiduría humana, de todo, Señor, lo que estudié hasta ahora. No me va a servir de nada si no tengo tu presencia, si no tengo tu guía y tu favor. Yo te doy gracias en este día y te invito a que puedas forjar el carácter de Jesús, que de cierto vas a tomar la mejor decisión y lo mejor que tú puedes hacer en esta tarde. Te damos gracias, Señor, y te vamos a adorar en esta hora, en el nombre de Jesús. Jesús, aleluya, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Sí, Señor. Jesús, yo quiero ser como tú, Señor. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor. noche. Aleluya. Vamos a decirse una vez más, Jesús. Jesús. Díselo. Haz mi carácter. Sí, Señor. Más como el tuyo. Yo quiero ser. Como el tuyo, yo quiero ser.